mediodía aquí en la radio Carnaval FM. Está con nosotros, no tenía la menor idea, la presidenta del Fans Club de Lugra en Chile, la diputada Kiara Barquesi. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, bienvenida. Sí. Me encanta Lucra. Sí, me acabo de enterar. Es que es bacán para prender la mañana y lo pongo en la ducha. Y se parte con otra energía. Sin la mañana. Duda, po. Sin duda. Es muy motivado. Lucra. Lo caché por una canción con qué personaje. Ya. Y tiene canciones, bueno, con Elvis Crespo, qué sí, sé po. Yo. Todo hace un cuarteto. Hasta con Chayanne. Es mil y una historia me he inventado. ¿Esta no la he escuchado? Sí, po. Chayanne, estamos hablando de Lucra, por favor. ¿Podemos? No nos interesa Chayanne, mire. ¡Ay, está muy buena! Ah, ¿qué tal? Un siglo sin ti en versión cuarteto. Qué entretenido. Mira. Bien. Aparte, yo tengo un hermano que vive en Argentina. Ah. Se enamoró de una argentina y se casó. Y se lo llevaron. Se casó. Y partió enamorado. ¿Hace poco? Sí, en el verano. Sí, pues. Partió enamorado a cruzar la cordillera. Mire. Y vive no tan cerca, o sea, pero sí es como cerca más o menos de Córdoba, que hay okay. El cuarteto. Sí, andan full. Claro. Así que ahí compartimos el gusto. Qué ver. Sí. Va a tener cuarteto en el baby shower. ¿Cómo va? ¿Cómo está María Teresa? Bien, 33 sí. Semanas ya. Partí igual. Como que anoche ya partí con los síntomas del tercer trimestre. Lo estaba alejando lo más posible. Pero bueno, bien, gracias a Dios. La otra semana ya me voy de prenatal, así que ahí para bajar un poquito el ritmo, para descansar. Okay, pero igual va a seguir con algunas cositas, me imagino, sí, ¿no? Es difícil desconectarse del todo, además. Sí. Aparte que me encanta la pega, entonces como sí, que me cuesta. Y algunas actividades territoriales, qué sé yo, sí. Reuniones. Pero bueno, ayer tuvimos eco Doppler y estaba súper bien, gracias a Dios. ¿3D? Sí, no, se le ve la cara, es sí, bacán, todo. Sí, de hecho, nos sacó la lengua. Partió sacando la lengua, así ya. Qué bueno. Y bueno, así que está bien, gracias a Dios. Creció también porque estaba un poco chica. Yo estaba medio preocupada por eso, pero ya está todo bien. No, pero no tiene por dónde salir muy alta, claro. No le viamos mucho a la pobre. No, ya. Oye, y la... Y bueno, lo bueno también es que ahora que tenemos un montón de concejales y cores republicanos en la región, este mes ha sido bacán, porque claro, ellos asumieron en diciembre y en enero, respectivamente. Manso baby shower que se va a mandar, se invita a todos los... Ah, bueno, también. ¿O no? De hecho, me hicieron uno el viernes. ¿En serio? Como de las mujeres republicanas. Ah, estuvo muy buen. Lindo, estuvo muy lindo. Pero la cosa es que ha sido, porque claro, yo llevo 3 años de diputada y ahora que hay más trabajo en equipo es bacán porque las cosas salen mucho más rápido. Okay. Entonces también contenta de, claro, yo me voy a ir, el equipo obviamente no se va a ir de prenatal conmigo, el equipo sigue full como sí. Siempre, con la oficina en terreno, con todos los planes del equipo, de mi equipo parlamentario. Por más que algunos parezcan que están embarazados, pero no. Yo soy la única. La única. Y la... No vamos a dar nombres. Don Jorge se quería ir con prenatal, no tiene nada que ver. Le mandamos un abrazo a Don Jorge. Que él es tu fan número uno. Sí, fan número uno, sí. Y pero... Aunque tengo otros fans ahora también. ¿Ah, sí? Sí, que me estuvo gritando en un evento el sábado pasado. ¡Ah, sí me contó! Sí, sí, me estuvo gritando y aplaudiendo de todo. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Y le mandamos un abrazo a Benja también. Y bueno, la cosa es que con concejal y con core, la pega sale mucho, todo mucho más ágil. Okay. Las gestiones. Entonces también ha sido un gusto poder tener ese trabajo en equipo, que facilita todo. Sí. Así que tranquila también, que ya la otra semana me voy un poco. Ya. Oiga, y sigue creciendo además a propósito de esto, de que hoy día hay una amplia variedad de concejales, consejeros regionales, que hoy día representan a republicanos. Sigue creciendo además la bancada republicana, porque hay algunos ya de cara a las próximas elecciones, también a las elecciones presidenciales, se han ido sumando además también a este proyecto político, ¿cierto?, de republicanos, como por ejemplo el diputado Álvaro Carter. Sí, ayer se nos sumó a la bancada. Él estaba en la bancada de la UDI como independiente hace un buen tiempo ya, y me dio mucho gusto recibirlo, entendiendo también que nosotros como bancada republicana nos caracterizamos por disciplina full y actuar todo en bloque, qué sé yo, porque claro, de repente pasa que la gente asume como diputado como cualquier cosa y se le sube el humo a la cabeza, se creen que se la saben todas, pero el trabajo en equipo es fundamental. Si uno se empieza a arrancar con los tarros, la cuestión ya se desordena y después no funciona de la forma eficiente como funcionaría si trabajamos en bloque. Sí, claro. Entonces, el hecho de que alguien se venga a nuestra bancada también sabe que ya no va a tener esa libertad que tienen para hacer lo que quieran, sino que aquí no pueden estar como jugando el populismo político, sino que hay que hacer lo que corresponde y punto. Se ha venido, bueno, la Cata del Real, la Sofía Cid, Renzo Trizotti, ahora Álvaro Carter. Entonces, y claro, Álvaro Carter ayer en el punto de prensa, frente a las cámaras, decía que él sentía que Chile Vamos ya era como un cascarón sin espíritu. Como que le faltaba esa pasión para defender las ideas, qué sé yo, que él sí lo veía en República. Y que bueno, estuvo un buen tiempo viendo lo que sé yo, porque claro, cuando lleváis mucho tiempo en un proyecto, de repente es difícil cambiar, pero que le hacía mucho más sentido como Chile, o sea, como republicano respondía hoy a las urgencias sociales de nuestro país, mucho más que Chile Vamos, que en algunos momentos se ha aliado con el gobierno, entonces que para él era un poco incómodo estar ahí. Así que bueno, felices de recibirlo. Yo espero que su hermano, el exalcalde Carter, también se motive en una de esas. Y que tiene intenciones de ir a por acá, dicen, la región de Valparaíso. Ha estado recorriendo ahí la región, tiene visto el Senado. Se dicen muchas cosas, hay que ver qué pasa. Bueno, ustedes tienen su candidato al Senado, además también el propio presidente del Partido Republicano hoy día. Arturo Esquella, que fue parlamentario además por nuestra zona. Sí, por Marga. Sí, claro, manifestó ya su intención de ir a pelear un cupo en el Senado. Sí. Y, pero igual las listas son de N más 1, son 6 al Senado, así que necesitamos... ¿Venecián, disculpe? Podría ser, quizá. Así le fue bien, fue candidato a gobernador la elección pasada. ¿Sacó cuánto? Como 180.000 votos. Sí, claro. Así que, bueno, ahí nos estamos ordenando y buscando los mejores liderazgos. Mi distrito es súper grande, entonces también sí, buenos liderazgos del Valle Aconcagua, de todos lados, porque hoy día, por ejemplo, pasa que de los 8 diputados que somos del Distrito 6, hay 4 que somos de Marga, 3 del Valle Aconcagua, una del distrito, bueno, nunca ha sido del distrito, hay que decirlo. Y la... ¿Quién, de toda la zona... ¿Quién? ¿Qué no somos tantas mujeres. No ya, lo sabía, no, ya, pero, ya, ya la tiré nomás, escondí la mano, perdón, ya. De la zona de Quillota Petorca, por ejemplo, no hay nadie. Ya. Y pasa que, claro, los sectores más populosos están más sobre representados. Entonces, claro, son distritos muy grandes y la idea, obviamente, es buscar buenos liderazgos de todas las zonas que busquen competir el escaño a la Cámara. Nosotros, como republicanos, yo espero que saquemos 2 diputados en el 6. Así que, bueno, ahí va bien la cosa, gracias a Dios. Bien. Faltan 12 minutos para las 12. Estamos conversando con la diputada Kiara Barqués y hasta ahora aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Diputada, vamos a la actividad parlamentaria de esta semana y precisamente además a partir de su embarazo, ¿no? Es muy especial, me imagino, su participación ahí en la bancada por la vida, como se le denominó, que se conformó además en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha ido avanzando esta instancia, diputada? Oye, efectivamente, por ahora somos 44 diputados. Que conformamos la bancada por la vida. Ayer ya la formalizamos, estamos organizando actividades para el 25 de marzo, que es el Día del Niño que está por nacer. Ajá, sí. Hubo algunas organizaciones sociales que nos estuvieron acompañando ayer, así que bien, este sábado hay una convocatoria prohibida en Santiago, que yo tenía muchas ganas de ir, porque aparte que yo siempre voy a todas las, desde que soy chica, que voy a todas las convocatorias prohibidas, y siempre hay un momento del evento, o sea, no son todas iguales, pero siempre... que alguna mamá embarazada, en la parte cuando suben los médicos por la vida a dar un discurso, le ponen como un megáfono, por así decir, para escuchar los latidos del bebé. Ay. Y es súper emocionante. Y ahora que, claro, yo soy diputada, estoy embarazada, me habían pedido a mí que yo sea la que presta la guagua, la guata. Pero, pucha, claro, y hay las cosas como divertidas porque tengo un baby shower sorpresa, que mis amigas creen que es sorpresa, pero yo obviamente que sé, pero me va a hacer la sorprendida el sábado. Okay. Espero que no estén escuchando, o sea, que no se decepcionen. Pero claro, porque si es que no me hubiesen dicho, me hubiese partido a Santiago el sábado. Ya, yeah, ok, perfecto. Así que tenía que estar acá. Pero bueno, la bancada por la vía yo creo que es una buena forma de coordinarnos. Tuvimos la película Amada en enero en el Salón de Honor del Congreso. Yeah. Así que bueno, creo que es una buena forma de trabajo y trabajo de distintos partidos, que no sea solo el trabajo de las bancadas por partidaria. Hay de la Democracia Cristiana, de bueno nosotros, de un montón de partidos distintos, diputados presentes en la bancada. Así que bien, se vienen, ahí les voy a contar las cosas que se vienen para el 25 de marzo también, bien. Acá. Mañana 21 de marzo, Es el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra anualmente, ¿no? Desde el año 2006, que fue reconocido además por la Organización de las Naciones Unidas, incluso el 19 de diciembre del 2011. Tengo entendido que ayer en el Congreso además hubo una actividad ahí en la Cámara, usted pudo participar además también sí. De aquello en medio además de este proceso, me imagino, con una mezcla además también de sentimientos especiales, diputada, ¿no? Oye, efectivamente tuvimos una ceremonia bien bonita en el Congreso porque en la Cámara de Diputados hay 5 chiquillos con síndrome de Down que trabajan con nosotros. Perfecto. Que nos ayudan todos los días. Okay. Felipe, por ejemplo, que trabaja en delegaciones, dio un discurso, lleva 12 años ya trabajando en el Congreso, hay otros que trabajan en protocolo y que nos ayudan siempre cuando yo invito delegaciones de colegio, de dirigentes, de toda la gente que recibo, ahí están siempre apoyando, cuando... porque claro, protocolo hace como una... Es bacán porque hacen como una clase de educación cívica in situ, por así decir. Así que también paso el dato para los que quieran ir, nos contactan para que puedan conocer el Congreso y bueno, hay algunos que trabajan en protocolo, de repente recibimos exposiciones artísticas de artesanos, de artistas nacionales, qué sé yo. Bueno, hay distintas, un montón de actividades más culturales también en el Congreso y ellos siempre están apoyando. Entonces, me dio mucho gusto, ayer estaban sus familias también acompañando, se les hizo como una especie de homenaje. Y es que efectivamente es importante mostrar con el ejemplo, ¿cierto?, de las mismas leyes de inclusión que vamos impulsando desde el Congreso Nacional. Por supuesto. Sí, y hacen un trabajo acá. En Santiago, por ejemplo, hay una cafetería donde atienden jóvenes con síndrome de Down. Creo que el poder avanzar más en inclusión laboral de ellos es fundamental. Así que en ocasión, ¿cierto?, de la conmemoración del Día del Síndrome de Down... Estaba activa bien bonita. Qué bien, qué en el lindo. Congreso. Faltan 8 minutos para las 12, actualidad semanal en este día jueves 20 de marzo con la diputada Chiara Barchesi. Veía el otro día, yo pensé que era un tráiler de una película, pero no, estaba ahí en el norte de nuestro país. Bueno, sí. Ya se lo imagino, lo imagino. Porque, bueno, para nadie un misterio que hoy día tenemos un problema migratorio serio en nuestro país, principalmente en el norte, y fue el propio fundador del Partido Republicano, hoy además candidato presidencial, ¿cierto? José Antonio Kast, que estuvo ahí en la frontera, estuvo en el norte anunciando su plan escudo fronterizo, y no estuvo solo, porque estuvo bien acompañado además también por el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, y el general en retiro también del ejército, Cristian Vial, que era el que salía siempre bien enojado ahí en la parada militar. Con ellos vi que grabaron ahí una especie como de spot anunciando además este plan escudo fronterizo. Diputada, ¿de qué trata este plan? Oye, es como bien fuerte ver la comparación entre lo que fue el megáfono de la ministra Tohá gritándole a los inmigrantes que no podían entrar. ¡Alto ahí! ¡Sí! Usted ha ingresado a territorio chileno. Claro. La cantidad de memes que salieron de esa cuestión. Sí. Con justa razón. Con justa razón, claro. Versus este plan de escudo fronterizo que presenta José Antonio Kast. Es más, me informan por interno, diputado, al parecer tenemos audio ambiente del megáfono en el norte de nuestro país, por favor. Un plomo, bronce, cobre, aluminio. Cosa de la vera, motor viejo, estamos comprando cosas de helada. Okay, perfecto. Al parecer no dio resultado, diputada. Pero, no vaya a tener la guagua, cuidado. Es como el video de los sonidos de la playa, ¿lo has visto? Sí. Churro. Sí. Ya. Ay. Oye, entonces, claro, nosotros lo subimos por todos lados, ahí está el detalle, zanjas de muro, etcétera, etcétera. Las zanjas que, por ejemplo, tienen una función fundamental en que no pasen vehículos ilegalmente porque ahí... Se rieron, ¿se acuerda la campaña pasada cuando dijo que iba a ser una zanja? Una zanja. Se reían. Sí, po. Y después ahora, con el paso del tiempo, le encontraban toda la razón. Y agrandaron la zanja. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la zanja es principalmente para vehículos. Ajá. Porque... Y ahí entran armas ilegales, tráfico de drogas, qué sé yo, contrabando... Cada una de las cosas está muy estudiada y por eso me da mucha tranquilidad ver a los generales en retiro, Basaletti, Vial, Macherata, siendo el equipo asesor en seguridad de José Antonio Kast. Me da la tranquilidad, o sea, qué mejor equipo para la seguridad de nuestro país, ¿cachai? Lo que tú decías, yo me acuerdo esa primera parada militar, que ahí también salieron hartos memes, de esa mirada que le daba el general Vial Macherata al presidente Boric, aparte que tenía el ojo azul, entonces era como mirada de láser, así, una cuestión impresionante. Y hoy día, bueno, que están los dos en retiro, el general Basaletti, que fue fundamental para la seguridad de Chile en el tiempo del estallido. Entonces, que hoy día estén asesorando a José Antonio Kast en temas de seguridad y, por ejemplo, todo este plan de escudo fronterizo. ¿Y qué dice el plan? Hay un montón de detalles de zanjas, de muros, de efectivamente es un escudo fronterizo. Okay. De sensores, de etcétera, etcétera, que es para que las personas no puedan llegar y pasar como quieran en la zona de Colchán, en las zonas donde hay más tránsito irregular, ¿cierto?, en el norte de nuestro país. 4 minutos faltan ya para el mediodía. Estamos conversando con la diputada Kiara Barquesi a esta hora aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. ¿Todo bien, cierto? Después de la risa, sí. No, sí. No vamos a tener problemas. María Teresa, no van a hacer todavía, ¿cierto? Todo el mundo. Bueno, en realidad todo el mundo me dice cosas distintas. No, que las primerizas se adelantan, que las primerizas se atrasan, que las primerizas se qué. Ya, yo digo, por favor, que no se adelante tanto, porque me falta preparar muchas cosas todavía, pero bueno. Pero vamos bien, aunque contra el tiempo, diputada, oiga, usted es una de las diputadas hoy día más dedicadas, más en la política, con vasta presencia además en el territorio, considerando además lo amplio que es el distrito número 6, pero también con mucha presencia en las redes sociales, ¿no? Decían que ahora por su embarazo era inflado Enser, pero nada que ver, nada que ver. También. Eso, nada que ver. De hecho, fue reconocida el año pasado, me acuerdo, además como la política más influyente de la región también a propósito de esto, y estaba en el top 10 a nivel nacional. De hecho, ayer que fui a hacerme estaba la eco Ignacia Doppler. Antonia y la diputada que sí. Ayer que fui a hacerme la eco Doppler, el doc me dijo como, oye, pero tenés como guata de Instagram. Y yo ya. Me dio mucha risa. Y efectivamente, sí. Porque subió caleta de fotos. Pero sí. Bueno, porque estoy feliz naturalmente. La veía además en las redes sociales, precisamente ahí en el Instagram, con una publicación que la rompió. Yo, por lo menos cuando la vi, ya llevaba cerca de 8.000 likes, poco más. Y era una foto con un cantante chileno que ha tenido, la verdad, poco a poco ya participación en la política. Los vi además comiendo un completito ahí, qué sí. Sé yo, para pa echar la talla un rato y para poder ir conversando. ¿Cómo estuvo esa completada, wow, con Pablo Herrera? Oye, es que... Eso fue una maldad que hice, en verdad. ¿Pero por qué? Es que... Para los envidiosos no era Stefan Kramer, ¿eh? Era el verdadero... Pablo Herrera, para los que estaban comentando ahí, ¿ah? Pasa... Allá. Mira, en resumen... Y por favor, pon una... Pero, ¿vamos a escuchar un poquito la canción? ¿Quiere respirar? ¿Para que no pa me pensar, ¿para pensar bien lo que va a decir? Me están retando aquí. Para decirte qué es lo que siento, escucha bien a su buen. Primero, ¿cómo estuvo el completo? Estaba bueno. ¿Estaba bueno? Estaba bueno. Mira, esta era del dominó. Ya. A mí, a mí me gustan los de La Joya en mis años. ¿La Joya? En Villa Alemana. Ya. Es que es como más casero, bueno. Con mayo de ajo casera, sí, ¿cachai? En Villa Alemana. Sí. Bueno. Ya. Que después del colegio nos íbamos a comer completos para allá. Bueno. Ya, a ver, les cuento, voy a ver qué puedo contar para que no me reten. Igual, mira. Si quieres la dejamos para después del parto, para no tener para no tener complicaciones. ¿No? Mira, en resumen, otra diputada organizó una completada entre amigos, entre comillas, con ¿ya? la foto de Pablo Herrera y no había invitado a Pablo Herrera. Entonces, era para sacar provecho político a la foto nomás. Ya, nada que ver. Entonces... Yo caché esta cuestión. Okay. Y le dije a Pablo Herrera, oye, ¿y si nosotros hacemos una completa entre amigos? Yeah. Se mató la risa. Va acá, me dijo. Porque no corresponde, o sea, por último avisáis, caché. O sea, era como un baby shower con su foto y usted no estaba invitada. Claro, una cosa así. Pero así como, era solo para sacar provecho político, ¿cachai? Perfecto. Y esa cuestión no corresponde a una falta de respeto. Ya, pero provecho político porque él hoy día tiene intenciones, además lo ha dicho, de ser candidato a diputado, ¿no? Claro, entonces se lo están peleando y al final eso da señales de que él no quería transmitir, ¿cachai? Bueno, entonces le dije, oye, ya vamos a comer un completo, se mató la risa, ya, bacán. Así que ahí subimos la foto y pusimos completamente amigos. Solo para molestar, ¿cachai? Ok, ya. Yeah. Y muy simpático. Aparte que, en verdad, no tiene filtro. Él dice todo lo que piensa, entonces es muy simpático. Y por eso también la gente le tiene tanto cariño. Ahora en una parada muy distinta a la que lo conocíamos de antes. Sí, po. Pero bueno, espero que se motive, sí, en quizás en una carrera política, ¿por qué no? Pero obviamente eso ya es decisión de él. Así que esa fue la maldad. Si quieren conocer la historia completa, la maldad. Pura noticia, subió ayer la historia completa, con todo el detalle de la historia del completo de Pablo Herrera. Yeah. Me maté la risa leyéndola. Así que si alguien quedó ahí cachudo con la historia, para que no me reten a mí, la leen en Pura Noticia y estamos listos. Estamos listos, ya. Ahí está la fotografía ahí con más de 8.000 likes además en el Instagram ahí de la diputada que era... Kiara Vázquez. Hay que ponerle picante a la pega también. Sí, no puede ser. Tenía que ser con un poquito bají el completo. Claro. Oiga, diputada, nos escriben aquí para mandarle un saludo y darle las gracias además porque... me dice, bueno, Yari dice, envíale un abrazo grande y fuerte a la diputada. Muchas gracias por habernos acompañado en el aniversario del Club Deportivo Iván Mayo de Villa Alemana. Sí, un abrazo grande. Un club que tiene mucha historia en nuestra comuna. Uno de mis hermanos jugó en Iván Mayo cuando era más chico. Ya. Yeah. Cuando jugaba. Jugaba, sí. Claro, antes que le saliera guata. Y de hecho ahí fue ¿por qué muy me mira a mí cuando dice eso, diputada? No, para no mirar al mismo, ¿no? Hay que turnarse. Me contaban historias de una vez que fueron de paseo a Valdivia y este se bajó en la mitad de camino en Rancagua, qué sé yo. Yeah. Es medio loco, pues, pero fue bonito también recordar esas historias de hace muchos años. Así que desearle todo el éxito. Hay liga femenina también ahora en el Iván Mayo. Bueno. Así que mandarle un abrazo grande y que tengan muchos éxitos deportivos, ¿cierto? Yeah. Representando a la comuna en este año. Y hay un abrazo grande también y las gracias a la diputada Kiara Barquesi por venir a contarnos un poco sobre esta semana legislativa, sus avances, el trabajo territorial, además también ya pasarlo bien un ratito a conversar con nuestros auditores en gran parte de la región de Valparaíso. Súper, un abrazo grande, nos vemos. Gracias, diputada. ¿Cuándo se va con...? La próxima semana. Pero va a venir, po. Sí, sí. Ya, me parece. ¿Compromiso? Sí, sí. Ya, te voy bien, ¿eh? Gracias. Vale, chao. La diputada Kiara Marquesi, actualidad semanal, mañana de jueves, aquí en la radio Carnaval FM. Fiesta, ritmo.